Hola, Jessica. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien vos? Nada, algo terrible que me pasó que no. Sí, se entrecorta un poquito. Se me fue la batería del celu, no sé si bancará que me vaya afuera, pero ¿vos me escuchás? Sí, ¿Ustedes me escuchan? ahora te escucho bien. Contanos qué es lo que Bueno. sucedió, porque que bueno, nos enterábamos a través de este comunicado. Ayer a las 7 de la tarde nos llama una vecina de mi suegra, porque mis hijas viven a 4 cuadras de mi casa, alquilan un departamentito en la casa de mi suegra, es una casa de familia, solo viven mis hijas y mi suegra, y me dicen que hay un allanamiento, un grupo comando bajó ahí, cortaron la calle y rompieron en la casa. Yo me entero, salgo corriendo, salimos en el auto, me bajo para querer ingresar al domicilio cuando veo que estaba lleno de policías y se habían metido a la casa y me tiran contra el piso, me golpean, me patean, me agarran entre cinco tipos, me esposan, me ponen precintos y me gritan, me dicen que me calme, que yo no puedo entrar, quién soy, que yo soy, les expliqué que era la madre de la. Y me dijeron que no, que me empezaron a gritar, me empezaron a tirar contra el piso, a golpear contra el piso. Cinco efectivos, se quedaron tres sosteniéndome. Mi esposo está ahí, le pide que no me lastimen y lo agarran a él, lo golpean, le tiran gas pimienta en los ojos, en la boca, lo esposan. Y después de discutir y de gritar y decir que necesitaba entrar, ingreso a la casa, los que estaban afuera, todos encapuchados, desaparecieron. No les pude ver la cara a ninguno y entro al domicilio, me encuentro con mi suegra de 80 años con el Alzheimer sentada, con mi cuñado esposado y con a Cata, no, a mi hija no la habían tocado, pero a mí me tuvieron esposada, no me daban explicación, buscaban armas. No me quisieron explicar quién los había mandado, cómo era, me dijeron que esto era un allanamiento, que me callara, me querían. Después de un respeto, vomitando en el piso, todo lastimado, todo con los ojos destrozados, bajaron un cambio, yo le grité que ellos no sabían con quién se estaban metiendo, digo, fue lo único que me surgió decir en ese momento, porque dije, no me van a, jamás, le digo, me han hecho algo así, y me dijo que. Les dije que yo he estado en varios allanamientos y jamás me tocó la policía, porque tienen obligación de decirnos lo que están haciendo en este caso, en nuestra casa. Y nada, no me quisieron, eran de Alberti y de Delviso. Así que bueno, hoy vamos a pedir una explicación. Tengo los brazos. Sí, ahí se nos entrecorta un poquito, Fer, pero ¿nos podés contar? Digo, ¿nunca les leyeron cuál era la orden de allanamiento? No, me mostraron un papel y me dijeron que ese papel era porque habían, lo leí ayer a la noche porque no me dejaban tocar nada, no me dejaron ver nada y era por un asesinato. O sea, por un asesinato que buscaban armas en mi casa. Armas. Y después dijeron que se equivocaron. Vi el papel, lo leí, no había un domicilio exacto. O sea, se metieron al azar, en teoría, en mi casa, en la casa de mis hijos. Así que bueno, le destrozaron la casa, rompieron una ventana, rompieron una puerta y una ventana a mi suegra, persona jubilada, una persona que no tiene recursos para arreglar. Sí, Y o sea, con total impunidad. Después se disculparon, después fueron amables. Estamos hablando de un departamento Terrible. donde viven dos jóvenes estudiantes que son parte de Estudiante. la Defensoría. Tal cual. Mis hijas van a la universidad, estaban estudiando, si le aparecieron en el cuarto, mi hija estaba durmiendo, Cata estaba durmiendo y le aparecieron. O sea, increíble, increíble, no lo puedo, no puedo entender la situación, no lo puedo entender, no lo puedo entender y después que digan que no fue un error, que fue un error, y que ellos están ahí, la manera de manejarse es así, que ellos no sabían si yo tenía un arma. Le digo, me hubieras palpado, me hubieras dejado y ya está. No me tenías por qué golpear, lastimar, golpear a mi esposo. Pero bueno, ahora vamos a pedir explicaciones. Y no me podían tocar los efectivos policiales, los masculinos, ¿no? No, sin duda todo el operativo, digo, no, nada se dio como debería, independientemente de que el allanamiento no estaba previsto para ese domicilio. Tal cual, en teoría, yo ya no sé qué pensar, no sé qué pensar. La verdad ¿Ustedes que creen no, que ellos los que estaban adentro, sí. sabían que pertenecían a un tipo de organización que hace menos de un mes estuvo justamente haciendo un scratch en la fiscalía? Ellos dicen que a mí no me conocen, que no me registran, que no saben ni quién soy, que ellos llegan a un domicilio porque los mandan. Pero bueno, después bajaron muchísimo los que estaban adentro, eran, no sé, amables. Dije, pero esto no tenía que haber sucedido. Los de afuera, ¿quiénes eran? Ya no están, me dijeron los de afuera. Ya no están, ya se fueron. Cuando salimos no había más de todos los que estaban ahí afuera violentándonos. Pero terrible, terrible, terrible. Obviamente alguien va a tener que dar una explicación. Ya nosotros hoy vamos para que nos digan y a denunciar, obviamente, a denunciar por qué a mí me atacaron tres tipos, me tiraron como si yo fuese peligrosa. Soy la madre de las chicas que vienen en ese lugar, ¿sí? Y la nuera de la señora de 80 años que estaba ahí sentada mirando todo lo que le hacían alrededor y destrozándole la casa. Está la firma de quién fue el fiscal que mandó. El juez de garantía es Walter Saetone. Es el encargado justamente de este allanamiento. No puedo, Walter Saetone. El juez de garantías, Walter Saetone, sí. Walter Saetone, con el que he tenido una relación de diálogo siempre. Ha venido al terreno, conoce el trabajo que hacemos. No sé qué pasó, no sé qué pasó. El fiscal, ahora no recuerdo el nombre, también hablaremos con él, el que estaba a cargo también del operativo, pero el papel que me entregaron estaba a nombre de Walter Saetone. Así que Por eso hoy, bueno, va a después, haber. si quieren, les comento qué nos dicen. Sí. Perfecto, sí. Hoy por eso va a haber justamente una movilización, movilizan la fiscalía, las defensorías, perdón, y algunas organizaciones, ¿verdad? Sí, se sumaron muchas organizaciones. La verdad que eso no. Estoy re agradecida porque me han llamado desde anoche hasta ahora, recibí llamados, mensajes. No, no, el acompañamiento como siempre, no faltó, estuvieron todas presentes y todes presentes. Bueno, Fernanda, desde acá, como siempre, te mandamos un abrazo grande y vamos a seguir justamente, bueno, visibilizando todo esto y hasta que se aclarezca, que alguien justamente se haga responsable de lo sucedido para vos y para las chicas. Gracias, chicas, por acompañar siempre. Mañana igual vamos a estar en la maternidad por la muerte de Joaco y el jueves o viernes vamos a seguir movilizando por los femicidios en Pilar. Esto es una traba que nos quieren poner, pero vamos a seguir en las calles. Así que gracias, No, por favor, gracias de corazón. como siempre y nos vemos en las Hasta luego. calles. Gracias.